De la gran metrópoli. Un, dos, tres, tres. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de la Vox Populi de la Gran Metrópoli, hoy aquí desde la Plaza de la Hoja, transmitiendo desde aquí la radio a lo mal hecho, la Vox Populi. Buenas tardes, Dani, uy, ese micrófono está mucho mejor. Sí, estamos aquí en la Plaza de la Hoja, somos la Vox Populi de la Gran Metrópoli, una radio comunitaria itinerante que... digamos, cuyo eje de trabajo es justamente hacer estas mesas de radio con la comunidad, con los niños, en los distintos barrios donde nos encontramos. Digamos, sobre todo trabajamos en los barrios del centro de la ciudad, y hoy estamos acá por invitación de Erika, que le vamos a abrir ahí el micrófono para que hable y salude. Erika es una amiga de la radio, pero le da pena hablar un poco a veces, de vez en cuando. Entonces, la idea es como... que ella vaya contando un poco lo que va pasando, y ahora en un rato van a venir los niños de la plaza y van a venir también la gente que está en la feria a contar un poco, pero pues para que la gente que nos está escuchando ahí, Erika, sepa qué es lo que está pasando acá, coméntanos, hola, ¿cómo vas? Hola a todos los oyentes. Bueno, sí, estamos aquí en Plaza de la Hoja, en la Feria de Sabores y Saberes. Una feria que es organizada por el Grupo de Mujeres de Plaza de la Hoja y apoyado también por el colectivo de los Hijos de la Hoja. Llevamos desde ayer trabajando con la comunidad. Es un espacio comunitario en el cual lo que buscamos es que las personas, tanto de Plaza de la Hoja como otras organizaciones de víctimas, puedan mostrar sus productos, lo que hacen, lo que venden, a lo que se dedican, cómo han salido adelante a pesar de la guerra. Se lleva haciendo ya 2 años. Esta es la tercera versión de la Feria de Sabores y Saberes. Pues esta es la tercera versión. Esa Feria de Sabores y Saberes me acuerda de Virgelina allá en Los Laches. Ahorita vamos a ver si es el mismo parche, si es la misma gente o simplemente son coincidencias de nombres, de trabajos también de la comunidad. Es la tercera edición y también hay mañana, ¿no? Mañana es como el plato fuerte. Sí, mañana tenemos diferentes presentaciones artísticas. Vamos a tener unos niños que bailan salsa, música popular, música tropical, o sea, para todos los géneros, rap, trap, tenemos todos los géneros mañana y presentaciones artísticas. ¿Desde qué horas mañana? Mañana la feria empieza desde las 9, pero se abre, digamos, la tarima a las 11:30 de la mañana. O sea que lleguen, totalmente invitados. Y es gratis, además. Y a la Plaza de la Hoja, sí, al gratín, como nos gusta a todos. Así que no hay ningún pero de venir aquí a la feria a conocer, a probar. A ver, comprar. Lo que está haciendo la gente, a comprar. Ya, porque... ya has hecho la mirada por allá, Dani, a mirar qué están ofreciendo. Acabé de llegar y el primer lugar que me encontré fue donde están las comidas, pero no, ya. ya vamos y le damos una vuelta, ya invitamos a la gente como para que nos cuente un poco justamente qué es lo que hacen y cuál es, digamos, ese trabajo que hay detrás de todos esos productos, porque pues ahorita hablaremos un poco más de qué es la Plaza de la Hoja, porque como que la relacionamos de una vez hablando de víctimas y como que nunca supimos, hay gente que no tiene ni idea dónde estamos exactamente. Dani no sabía, Dani hace un par de horas iba para la Candelaria, entonces pues bueno, así está el ambiente, vamos con algo de musiquita y ya volvemos, ¿no? No se desconecten, sigan y esperen ahí con buena música a la Vox Populi de la Gran Metrópoli aquí en la Plaza de la Hoja, Feria Sabores y Saberes. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Bienvenidos al único banco donde realmente el cliente siempre tiene la razón. Recibimos consignaciones de ideas para un mundo mejor. Así que aproveche. 0% en su cuota de manejo. Envíenos sus ideas para cambiar el mundo a numeral Banco Paz. Oiga, cerote, esta la voz popular, carnal. La voz popular de la Gran Metrópoli. ¿Qué le va a pensar, güey? Ey. Y bueno, aquí regresamos ya con nuestras primeras invitadas, que además están un poco tímidas, pero de una vez como para que se vayan contextualizando y todo, ahorita lo estábamos contando un poco esta radio, y esta radio es una radio comunitaria itinerante. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos justamente a los barrios a que los niños hagan la radio. Digamos que una de las cosas importantes de la radio, cuando uno muchas veces le hablan de radio, uno piensa, ah, no, sí, FM y Tropicana y Candela y un montón de cosas que están por ahí, pero que a veces no comunican nada, ¿cierto? Solamente comerciales y música, y pues la música que a uno le gusta y va. Lo importante de la radio, digamos, el ejercicio que nosotros traemos siempre aquí, invitación, es poder escucharnos. Es como, no interesa cuántas personas nos están escuchando por internet, que es el caso que estamos transmitiendo, sino tal vez a veces es mucho más valioso que los compañeros que están acá con nosotros de la plaza, que están compartiendo en la feria, conozcamos y nos podamos escuchar. Entonces, ese es como, digamos, como el contexto de esto. En ese contexto, tenemos unas invitadas, ¿no, Dani? Claro que sí, José. Hoy aquí en la Plaza de la Hoja, en la Feria de Sabores y Saberes, tenemos unas invitadas. Y pues queremos que se presenten y que dejen la pena, que entren con este frío de esta ciudad. Hay que ponerse unos en calor, a hablar, a vender, a contar un poco. Y pues también lo interesante sería que nos cuenten un poco ustedes, que están ahí en dentro de del grupo de la gente que está dentro de, como exponiendo sus cosas, nos cuente un poco de qué se trata esta feria y quiénes son ustedes y dónde los podemos encontrar, como todas esas cosas. Ahí, a ver. Tenemos tres invitadas acá, tímidas. Estamos esperando a que la primera por lo menos nos diga el nombre. Hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lady Marcela. Y estamos aquí en la Feria de Sabores y de Saberes y Sabores. Sí. Entonces, pues, yo veo que esta es una feria, se podría llamar multicultural. Y como, pues, nosotros estamos aquí como en representación contra dos compañeras más de la parte de la comunidad indígena. Entonces somos como dos comunidades que estamos acá. Lo que nosotros... ¿De qué comunidad indígena vienen, como para que la gente...? Bueno, mi comunidad se llama Comunidad de los Pastos. Esta comunidad está ubicada al sur de Colombia, frontera con Perú y Ecuador. Entonces lo que acá traemos nosotros es unos productos artesanales que los elaboramos manualmente, que son en tagua, también de bambú, y son accesorios como para que los podamos llevar de tipo personal o también de talles. También trabajamos lo que es la mostacilla. La mostacilla es un trabajo que es muy conocido como para cuatro culturas: la cultura embera, la cultura inga y la cultura kamsá. Y entonces lo que nosotros reflejamos ahí es como la diversidad cultural de cada comunidad. Pues cada producto que nosotros tenemos tiene un significado cultural y étnico. Entonces, si los que quieren pasar el día de mañana, con mucho gusto les podemos comentar qué artículos y qué significado tienen para nosotros. Vea, pues, está interesante. Ustedes hacen parte de la gente que vive aquí en el conjunto de la Plaza de la Hoja. ¿O vienen de otros lados, están invitados? ¿Cómo fue el camino? Porque uno sabe que hay un montón de redes y que muchos de los que están acá en la feria son personas víctimas del conflicto, que han tenido que emigrar de sus territorios a esta fría ciudad. Bueno, pues mi caso es como particular porque yo siempre solo pertenezco a una comunidad indígena, pero no soy víctima. Entonces a mí me contactó fue un compañero, porque mi trabajo es trabajar con las mujeres indígenas en recuperación de la cultura. Entonces yo tengo es un colectivo, porque aparte de ser artesana, yo soy tallerista. Yo dicto talleres. ¿Y talleres de qué? Mis talleres son talleres de tejido, talleres de estampado, talleres de simbología, talleres de danza y talleres de artes plásticas. Vea, pues, vea, sí, Dani, hay gente... Yo les cuento un poco también, como para que se ubiquen y vean. Dani es un, pues hace parte de la radio, pero es un pelado también que vive en uno de los barrios que queda por ahí en los cerros de la ciudad. Y él trabaja con un grupo de pelados y les enseña un poco eso, ¿no? Yo los escuchaba hablar y les decía, les enseña a tejer, a hacer estampado. Y dentro de ese proceso hacen un poco de eso, ¿no, Dani? Sí, pues, bueno, yo vengo de un barrio que se llama Los Laches. No sé si para muchas de las culturas indígenas saben. En otros lugares he llegado a entender que nadie sabe qué son los Laches. Y los Laches es una de las familias que componía la etnia de los indígenas muiscas, que emigraron el tema de la colonia aquí. Algunos llegaron aquí al altiplano cundiboyacense, vivieron en los cerros. Entonces el barrio donde yo vivo lleva nombre en homenaje a esa familia de indígenas que habitaron este territorio. Nosotros en el camino lo que hacemos a través del hip hop y de la cultura es como recuperar esas tradiciones y como resaltar esos nombres y la parte de nuestra historia, como de donde venimos nosotros. Yo no tengo rasgos indígenas, pero nosotros nos consideramos como unos aborígenes descendientes de este territorio. Entonces llevamos el nombre de la tribu Laches a donde sea, tratamos como de conocer y recuperar como lo que ustedes decían, como esos conocimientos de la gente. Yo aprendí a tejer macramé, a tejer mostacilla y a tejer algunas cosas solo porque realmente es algo que quiero desde una forma personal y también sí que colectiva del grupo con el que trabajo, y es recuperar el tema de la memoria de nuestro territorio. Nosotros no somos ni del norte, no somos ni de Europa, nosotros somos de aquí del sur, y a pesar de que hayan pasado tantos años, nosotros sabemos que también hacemos parte de esta revolución y una resistencia ante muchas cosas que quieren como borrar la memoria de nuestra historia. Lady, ¿cierto? Sí. Una pregunta, pues como en el contexto justamente de lo que hablábamos, de que es recuperar esa tradición, porque como son de dos etnias, entonces hay unos saberes ahí. ¿Por qué es importante que no olvidemos como esos saberes y esos conocimientos que tenemos ahí, que los de ustedes por lo menos se pueden estar manteniendo acá, pero sabemos que hay muchos otros que han ido desapareciendo? Entonces, ¿por qué es importante justamente ese trabajo de recuperar esa memoria? Porque no perder la cultura. Por ejemplo, yo por medio de mis talleres, eso es lo que yo plasmo. Entonces, ese es el saber ser y el hacer, porque eso es parte de uno mismo. O sea, si tú estás en el territorio, siempre, o sea, estás en contacto con la naturaleza. Cuando sales del territorio, te llegas a una ciudad, como estamos ahora. Entonces, nosotros acá tratamos es de recuperar eso, porque si no hacemos eso, es como si no existiéramos. Hablando del territorio y de esa diferencia, digamos en el caso mío, por ejemplo, entiendo cuando uno dice territorio y hace esa referencia, no sé si de pronto solamente a lo rural, pero sí a esos sitios donde estaban, pero pues digamos para los que habitamos esta ciudad es nuestro territorio, ¿cierto? También es como otra manera de entender el territorio. ¿Cómo los ha recibido este territorio? ¿Cómo los ha recibido Bogotá? ¿Hace cuánto están acá? ¿Es fácil, es difícil? Pues uno parte del supuesto de que esta vuelta es muy difícil. Si es difícil para la gente que lleva aquí toda la vida, pues obviamente uno llegando así de invitado extranjero, pues es más difícil. Pero ¿cómo ha sido ese proceso justamente aquí en este territorio que es Bogotá? Pues bueno, por ejemplo, para mí es muy difícil, y yo creo que para todas las comunidades también, porque nosotros tenemos una cultura diferente de la otra. Como nos podemos dar cuenta, por ejemplo, Pasto es muy diferente a Bogotá, entonces en cuanto a la cultura, a la comida y en cuanto a la forma de relacionarse. Por ejemplo, yo acá encuentro la dificultad con las personas de que yo le tengo la palabra, para mí son apáticas. En cambio, en mi tierra somos amables. Por ejemplo, yo te pongo así como un ejemplo. Por ejemplo, tú vas bien cargada en el Transmilenio y pasa supuestamente un caballero, que es un hombre, ¿cierto? Entonces él viene y no te colabora, como que te queda mirando y ya, te mira rayado y ya. Pero en cambio tú vas a Pasto y te ves como muy cargada y todo eso, y la gente te dice, ¿le puedo colaborar? O sea, entonces eso es como muy diferente, y eso es lo que a nosotros nos han enseñado, que si tú puedes servir en algo, lo debes hacer. En cambio acá como que no, la cultura de acá es muy diferente. Sí, es que digamos Bogotá, digamos yo que este año tuve como el privilegio, digamos, de estar en Pasto, me di cuenta que es totalmente distinto como en algunos aspectos culturales, y el tema de la gente, de la amabilidad, de encontrarse uno a alguien y lo saluda, de hacer uno una pregunta, porque pues uno, yo creo que es igual que ustedes cuando llegaron acá, y es estar en otra ciudad donde uno no conoce y es preguntar, y allá la gente tiene como una forma muy amable para transmitir las cosas. Y aquí en Bogotá, yo siendo de aquí, sé que es una ciudad muy hostil y tan llena como de una multiculturalidad, y llena de, como lo diría yo también un poco, y es llena de los conflictos de todo un país, porque llega gente de todo lugar. Es la misma, es como todo, yo siento que es como todo ese resentimiento que llega a un lugar y comienza, y como no nos conocemos, y como en esta ciudad y y por mucho tiempo se ha conocido a los indígenas como, como algo extraño, ¿sí? En los colegios, cuando yo era niño, que todavía seguían promoviendo el tema de la colonia, de quién nos descubre, nos hacían ver a los indígenas de otra forma y lo que les digo, comenzar a entender primero quién soy, de dónde vengo, entender cuál era mi territorio, me hizo entender realmente de dónde vengo y es comenzar a darle valor a lo que realmente nos identifica, ¿sí? Y no tratar de moldearnos a otras culturas, creo que es la forma de respetarnos, ¿no? No tratar de arrasar con otros. Y sí, en esos temas esta ciudad es un poco brusca y sobre todo con la gente que digamos a mucha gente de Pasto, en esta ciudad lo tratan como ecuatoriano, ¿sí? Entonces también es como lo raro que le pasa aquí a la gente que viene sobre todo de las culturas indígenas. Aquí en Bogotá se piensa que la mayoría son ecuatorianos o son peruanos, porque no aterrizan su realidad, que en esta tierra todavía existen indígenas, a que todavía siguen resistiendo, peleando, tienen una lucha por más de 500 años y es algo de admirar, es algo que en algún momento alguien me decía, que cómo podemos empoderar empoderar a alguna comunidad indígena, y para mí es, ellos son un ejemplo de empoderamiento para nosotros en las ciudades, en realidad. Entonces como que desde ahí sí hay un cambio a sus formas de vida, porque realmente se ve más verde, aunque me di cuenta que ya también están comenzando a construir muchísimo Pasto. Está pasando lo que pasó hace como 15 años en el centro de la ciudad de Bogotá, donde estaban todas las casas coloniales, se están derrumbando. Entonces sí, como que comienzan a mezclarse un poco de las formas que quieren implantarnos en las ciudades. Y es a eso a lo que invitamos a la gente que nos escucha, a la gente que viene a estas ferias, que se va a todos los encuentros en donde nos podemos encontrar de una manera libre para compartir el conocimiento. Pues nada, siempre los invito y queremos también como de forma ahí hacer una pequeña invitación a la otra compañera que viene, también creo que viene de otra comunidad indígena. Eso le iba a decir, que Lady viene con una invitada, entonces para con que una amiga. Lady la presente ahí. Bueno. Bueno, también aquí estamos con dos compañeras que son de la comunidad Waunan, ellas vienen del Chocó, ellas también tienen una artesanía muy bonita, entonces ellas ya les van a comentar qué es lo que ellos elaboran y el proceso que lo hacen. Entonces aquí le doy la palabra a mi compañera Vicky. Muy buenas tardes, mi nombre es Vicky Carpio, soy... Eso, dale. Vicky. Tu nombre es Vicky, entonces nos estabas contando un poco, ya escuchamos la historia de Lady, entonces, ¿tú de qué etnia vienes? Yo soy Waunan, de la comunidad Waunan. Yo vivo en La Estrella, en la ciudad Bolívar. Somos desplazados, víctima de la violencia, pues, y estamos elaborando, nosotros trabajamos con las mujeres indígenas, haciendo manillas, collares, hacemos anillos, pues como esta silla, sí, y también hacemos jarrón de huérregue, de una palma, y entonces con eso estamos sobreviviendo también aquí. Ese es como el ingreso que tienen ustedes ahorita, es como ustedes reciben algún, pues como sé que está en el conflicto, en el marco del contexto del conflicto y que son víctimas y todo. Se supone que el gobierno todavía anda diciendo que dan un montón de apoyos y un montón de cosas. ¿Qué tan cierto es? Ustedes ya un poco desde la experiencia justamente de estar aquí en la ciudad y ver cómo funciona eso, cómo es esa relación justamente. Por este momento nosotros, yo desde que llegué, yo soy una madre soltera, cabeza de hogar, tengo 3 hijos y con una niña con discapacidad. Y yo he luchado con mis trabajos que yo hago. Ellos se han unido con eso y sobre la ayuda del gobierno, no, eso es muy muy malo. Digo, ¿es muy así malo? Sí. Y ya. Exprésese como quiera. Aquí esto no es ni RCN ni Caracol, aquí no censuramos a nadie. Sí. Hay que decir la verdad porque hay medios de comunicación que no dicen y es una realidad que maquilla el Estado. Y es hacer comerciales y decir que están restituyendo tierras y que le están dando a la gente, cuando en realidad son algunos pocos que, no sé, si juzgo o no, o como, no sé, mi pensamiento sería juzgar a la gente, pero algunos que están muy cerca dentro de la rosca son a los pocos que ayudan, cuando en realidad son muchísima la gente que anda en la ciudad víctima del conflicto, a la cual realmente no se le ve una ayuda. Se habla del tema de los derechos de los indígenas y no son respetados en muchos lugares, no, en realidad. No, eso no es. Yo digo la verdad, porque eso no es verdad. Porque desde que llegamos aquí, no estamos viviendo bien. Aunque sí, en medio el arriendo, pero los demás no, o sea, uno para trabajar también no. Necesitan la experiencia, si tiene o no. Y si uno viene de un municipio, y entonces allá no le dan carta de esos de experiencia, y entonces aquí no, o sea, no dan trabajo si no tiene eso. Bueno, y hablando un poco de eso del trabajo, ya sabiendo justamente que el ingreso es este trabajo que hacen de artesanías, ustedes reciben, no el gobierno, pero hay algún tipo de apoyo de afuera, de externos, de algún colectivo, de alguna organización, cosa, para moverse económicamente. Es decir, ustedes me dicen, vivimos en La Estrella, en Ciudad Bolívar, y yo me pregunto, ¿cómo hacen ustedes para llegar aquí por invitación hasta la feria? O sea, ¿cómo? Aquí estamos en la feria por medio de la señorita Erika. Ella está trabajando con, o sea, Paxivi, no sé. Y entonces ella trabaja con el gobierno, por eso era que no quería darle tan duro al gobierno. Pero como nosotros ya no trabajamos con el gobierno, entonces sí podemos decir las cosas. Esta radio es libre para radio lo mal hecho. Decir. Entonces pues vi que estaba diciendo justamente que ella trabaja con la señorita Erika, que pues cuando uno habla mal del gobierno y habla mal de la institución pública, uno no está hablando mal de todas las personas realmente. Entonces, pues, obviamente sabemos nosotros que estuvimos ahí en ese lado, que hay cosas que se hacen bien, la mayoría se hacen mal, hay unas cosas que, por más que uno tenga la buena voluntad, es imposible solucionar. Entonces, como, esa es la situación, así que hay que quejarse del gobierno, por lo menos, y sobre todo quejándose porque ustedes tienen una propuesta y tienen, digamos, una entrada económica que seguramente si uno la miraba con detalle y los proyectos de apoyo, ustedes estuvieran encaminados a fortalecer ese trabajo de artesanía y volverlo ya un ingreso fijo, que no sea tan jodido todos los días tener que salir a mirar si vendo, si no vendo, sino es un poco como de lo que estábamos hablando. Hay otra compañera que viene ahí, yo no sé si no la presentan, no a la otra presenta, compañera, si quiere saludar. Hola. Buenas. Dale. Buenas, mi nombre es Aida Lucy Carmen Bache. Yo vengo de la comunidad Marcial, que es del departamento del Chocó. Entonces, nosotros venimos por desplazamiento forzado por parte de mi papá, y por eso también nos afectaron también a los hijos. Entonces, estamos por este momento viviendo allá en Ciudad Bolívar, en el barrio del Tesoro. Y también estamos trabajando con la artesanía de lo que dijo mi compañera Vicky. Entonces yo también trabajo con ella y hacemos, pues, con la artesanía, hacemos maniña, aretes, collares, jarrones, todo tipo de ahorita en la feria, ¿qué tienen ustedes? O sea, como uno se acerca allá y ¿qué se encuentra? ¿Qué podemos encontrar en el stand? Ustedes ya me estaban diciendo manillas. Yo les estoy preguntando, es más como para la gente que nos está escuchando, que sepa qué hay, qué precios hay, como que uno que dice, lleguen aquí para a que comprar. Se entonces, ¿qué tienen ahorita? ¿Qué trajeron para la feria de esas cosas que hacen allá? Bueno, por ese momento tenemos aquí ofreciendo aretes de 5,000, manillas 10,000, así de varios precios, depende de lo que es el trabajo. Tenemos también jarrones de 100,000, de 50, de 30 y de 15. Chocolate. Así tenemos por varios precios. Vicky se acordó de otro. ¿Qué es el otro? El otro es, tenemos un canasto de chocolatillo, también es un palmita pequeñita, delgadita. También tenemos de eso, en varios precios también. después de que cuentan todas esas cosas tan bonitas, interesantes que hacen, porque yo he visto el trabajo de los indígenas de muchas culturas y me parece interesante como todo lo que se simboliza, el tema de los elementos. Y me preguntaba si ustedes hacen parte de algún colectivo, si hacen parte de alguna organización, dónde las podemos encontrar, si las quisiéramos contactar para poder invitarlas, para comprar, para que estén en otra feria, no sé, como, sí. O dónde la gente que nos está escuchando los podría encontrar o podría conseguir sus productos. Por este momento estamos organizando. Tenemos una organización de las víctimas que, o sea, ya apenas está progresando porque, o sea, como estamos organizando entre las familias. Sí, por el teléfono donde es la oficina. ¿Ya? Ahí en el teléfono de la oficina. ¿Cómo es el teléfono de la oficina? Para que la gente lo tenga ahí en la radio. Yo casi no me acuerdo. ¿No se lo sabe? Puedo dar otro número también. ¿Qué número? Es 313. 313. 269-88-44. Uh-huh. Ese es el número de celular de... Vicky. Ese es el número de Vicky, de Victoria, ¿cierto? Sí. Y bueno, ustedes dos trabajan juntas, ¿cierto? Pero Lady también nos hablaba de que hacía talleres. Si uno quisiera justamente como buscarte para esa oferta de talleres, ¿dónde te puede encontrar o con el mismo parche o cómo hay? ¿Cómo funciona ahí? Bueno, yo sí tengo una página, que mi página se llama El Vuelo del Quinde. Porque de pronto me preguntarán por qué El Vuelo del Quinde, ¿cierto? Yo le quise dar el nombre del Vuelo del Quinde porque en palabra quechua, que nosotros deberíamos tener como comunidad de los pastos, significa un colibrí. Entonces el colibrí, pues yo creo que sí lo conocemos, ¿cierto? Es un pajarito que tiene diversidad de colores y por eso yo quise tener ese nombre en mis productos y de los talleres que yo hago. Porque ahí tiene diversidad de colores, hay colibrís rojos, hay colibrís combinados como colores del arco iris y mis trabajos son prácticamente así, en esos colores. Entonces por eso yo le di el nombre del Vuelo del Quinde y así lo encuentran en el Facebook, El Vuelo del Quinde. Del Quinde. Ahorita igual el número y la página la vamos a subir ahí a nuestras redes sociales para que la gente que esté interesada o quiera echarle un ojito o contactarlos, pues los busque. ¿Les dolió? ¿Les dolió la entrevista? Sin problema, ¿sí? Sí, eso duele. Esto es la Vox Populi. Espera que Dani se cerró. Esta es la Vox Populi de la Gran Metrópoli y aquí en la Plaza de la Hoja. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Esperamos ahorita pasar por el puesto de ustedes, ver también qué están vendiendo. Esperemos que la gente que nos está escuchando se acerque, se anime. El día de hoy ya esto está terminando, está ya terminando la lluvia y todo, pero hoy. Mañana comienza desde las 9 de la mañana, ustedes están ahí, ¿cierto? Sí, yo creo que la gente puede venir a animarse, aquí va a encontrar los regalos de Navidad, cosas que realmente a veces son interesantes de regalar, que normalmente son la gente únicas. Nos regala y que son únicas. Son únicas. Que son tejidas a mano y en realidad cuando uno teje es como brindarle el tiempo a la gente. Entonces, nada, muchísimas gracias. Yo quisiera un saludo, una despedida, pero también quisiera escucharlos en su lengua. Su lengua nativa. Sí, como un saludito. De hecho, sí, nos pueden mandar un saludo para la radio La Vox Populi. Ahí la queda y queda como cuña. Entonces, pues despídense e inviten a la gente a que venga mañana. Están como tímidas. Bueno, pero igual tienes para invitar mañana, o sea, lo que les dije, alguna quería escuchar en lengua, pero... Bueno, entonces mañana totalmente invitado los chiquillos y los guaguas y las guaguitas y las guambritas para que vengan acá, nos vengan acá y nos compartan ustedes también y nos colaboren y nos conozcan que acá estamos nosotros. Listo, ¿y Vicky va a decir algo más? Muy buenas tardes. Estamos invitando pues mañana, en la mañana de las 9, Panjakpaini, Muguachain, Hoin, Aduanan, Wahaupan, Kainbat. Totalmente estamos invitando mañana. Bueno, los esperamos. Bueno, ¿tú ibas a decir algo? Quiero decir que también invito a todos los indígenas que están acá en Bogotá Guaunán, Embera, Catiu, a todos los indígenas que vengan acá en la Plaza de la Hoja a mirar sabores y saberes. A mirar los sabores y saberes que estamos en la feria. Sí, y le invito también a la comunidad Guaunán que vengan acá. Pan Vega, un maón, más artesanía, más hanga tabauní, más vemo pan invitáin, on benjín. Bueno, how kind but. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a pedir la traducción para de eso, pero muchas gracias a ustedes. Muy interesante. Esto es www.lavoxpopuli.com, radio comunitaria itinerante, radio lo mal hecho, donde todo el mundo puede decir lo que quiera, no como en Caracol o en RCN, que era lo que estábamos discutiendo, sí. Y nos podemos quejar. Nos podemos quejar mientras que podamos construir. Entonces, ahí bueno, volvemos. Un saludito a toda la gente. Sigan conectados en la Vox Populi de la Gran Metrópoli y ahí nos quedamos con algo de musiquita para seguir en esta tarde fría de esta ciudad. Trabajando varios veces de derecha a izquierda, haciendo lo imposible, toda misa de mierda en tienda. Y bueno, aquí volvemos en la tercera edición del Festival de Sabores y Saberes que estamos organizando acá en Plaza de la Hoja. La gente ya está recogiendo, está haciendo frío, estuvo toda la tarde lloviznando, pero invitación para mañana a que estemos desde las 9 otra vez acá. Y aquí llegaron unos invitados que tenían como ganas de hablar. Vamos a ver si la pena les deja. Yo sé que a veces uno ve un micrófono ahí, pero les cuento de nuevo, así como les conté a las compañeras que estaban ahorita explicándonos un poco el trabajo que estaban haciendo. Esta radio es una radio comunitaria itinerante. ¿Qué quiere decir ese cuento? Que nosotros vamos con estos equipos a los barrios a hacer radio. Y nosotros hacemos radio principalmente por los niños. Y con los niños. Los niños son los que hacen la radio. De hecho, el nombre del programa se lo pusieron fue los niños. Entonces, eso como para que estén tranquilos ahí. Hola, ¿cómo van? Bien. Bien, sí, señor. Preséntense, digan ahí el nombre para que nos conozcamos, la gente que nos está escuchando. Yo me llamo José Raúl Kemba García. José Raúl. ¿Y? Yo me llamo Miguel Ángel Bermúdez. Listo, José Raúl y Miguel Ángel, que hacen parte aquí de del conjunto de Plaza de la Hoja, ¿cierto? Sí, señor. ¿Hace sí. cuánto vienen aquí en Plaza de la Hoja? Hace como 3 años. ¿Hace sí, como señor. 3 años? Sí, ¿son señor. Hermanos? No, no, somos amigos. Son amigos, son amigos. ¿Se conocieron acá en el conjunto? Sí, señor. Sí. Yo les presento a Dani, él también es parcero aquí de la radio, le está haciendo aquí radio con nosotros. Espere, le abro el micrófono, Dani, qué pena. Hola, chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ellos fueron los que quisieron acercarse un rato aquí a hablar. Yo les estaba preguntando fuera de micrófonos qué hacían, además de estudiar, y que me imagino que ya por estos días es menos estudiar porque van saliendo vacaciones, entonces empieza a tener uno más tiempo libre. Entonces, cuéntenos ustedes qué hacen, qué les gusta, por qué se acercaban aquí a hablar a la radio. Pues a mí me gusta porque uno se libera, uno expresa y habla. Me gusta el fútbol y ya. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta ajá. la radio? Sí. ¿Y ahí, Miguel? Yo, a mí me gusta estar en teatro, actuar. Me gusta expresarme, me gusta jugar fútbol y muchas cosas más. Yo les pregunto... ¿Qué hacen todo o qué hace la gran mayoría de chicos aquí en este conjunto en la tarde? Jugar fútbol. ¿En dónde juegan fútbol? Porque yo veo el conjunto y no le veo cancha. Estoy preguntando como para saber, para que la gente también se haga una idea justamente de dónde estamos. Es que nosotros tenemos unas mini canchas. Unas mini canchas, juegan y banquitas, pues, algo así. Sí. ¿Y dónde arman las banquitas? ¿Aquí dentro? No, señora, acá afuera. Afuera. Enfrente. Ah, vea pues. Vea pues. ¿Y todos los pelados hacen eso? ¿Cuántos niños más o menos hay por aquí en el conjunto? ¿Ustedes cuántos creen? Un millón. Un millón, dicen por ahí. ¿Saben más o menos cuántas familias viven aquí en el conjunto? 475 familias. 475 familias. Y entonces, si cada familia tuviera 2 hijos, ¿Cuántos hijos, cuántos niños habrían en total aquí en el conjunto? A ver. Sería 475 por 2. 475 por 2, ¿cuánto? 950 niños, ¿sí? ¿Eh? Un millón era como exagerado. Pero ¿será que si hay dos niños nomás por familia? ¿Cuántos niños hay más o menos por familia? Como unos 5. ¿Cuántos hermanos tiene usted, Miguel? Yo tengo 4 hermanas. ¿Y Miguel tiene 4 hermanas? ¿Y eres el mayor o el menor? Yo soy el menor de todas. Yo tengo 8 hermanos, pero tengo 4 que viven conmigo. ¿Y los otros 4 ya son mayores y ya viven? ¿En dónde viven? Cada uno aparte con su familia. ¿Pero viven aquí en Bogotá o viven en el territorio? Porque me imagino que ustedes vienen con sus familias de otro lado. ¿Ustedes vivían antes aquí en Bogotá? Yo sí, pero mi familia viene desplazada. ¿Tu familia viene desplazada de dónde? De Tame, Arauca. De Tame, Arauca. ¿Y Miguel? Nuestra familia es desplazada del Tolima. Del Tolima. Y pero, ¿tú naciste en Arauca? ¿Conociste Tame, Arauca? Sí. ¿Y Miguel conoció el Tolima? Sí, señor. ¿A qué edad se vino Miguel para acá, que más o menos? A los 9. 9 años. ¿Y Raúl? No, pues mamá me tuvo acá. Yo nací acá en Bogotá, pero... ¿Volvieron a Arauca? Sí, de vacaciones. Ajá. Y luego ya, entonces, bueno, ahí es un poco el panorama. Ustedes... decían ahorita teatro y estar en otras cosas. ¿Eso lo hacen en el colegio? No. Acá entra el conjunto. ¿Y quién les da como esos talleres? Bogotá Humana. Ah. Bogotá Humana, vea pues. ¿Vienen aquí a darles talleres? Sí, señor. ¿Y qué son esos talleres que les hacen? Pues actuación. Por allá mientras vean, ¿sí? Por allá mientras que grita la compañera tímida que no quiso hablar, se le cayó aquí el micrófono a Miguel. Tranquilo, esto no hay problema, esto es radio lo mal hecho, entonces no pasa nada. ¿Nos decían antes qué? Es como fútbol, dibujo, música, estampados, de todo eso. ¿Y ustedes, bueno, y ustedes qué es lo que más les gusta de todo eso? ¿De todo eso que les ofrece? A mí el fútbol. A mí el estampado. ¿El estampado? ¿Y qué han estampado? Podemos nosotros hacer nuestros propios dibujos. ¿Pero qué dibujo han hecho? ¿Qué, digamos, qué estampaste? ¿Qué fue lo último que estampaste? Lo último que estampé fue un Jordan. ¿Un Jordan? ¿Un Jordan? ¿Un Michael Jordan? Michael Jordan. Un Michael Jordan. No sé si sepan que es un Jordano, que es un peluche aquí, para los que somos cuchitos, pero pensé que era un... Entonces, estampear. Y Raúl sí dice que el fútbol, que el fútbol es lo que le gusta y las vaquitas acá. ¿Qué tal la radio? ¿Les gusta el ejercicio de la radio? Sí. ¿Qué es eso de sentirse ahí y escucharse las voces por los micrófonos y además que pase la gente del conjunto y diga, uy, ve a esos pelados ahí hablando y se quedan mirando y siguen derecho? Y... Se siente raro. ¿Se siente raro? Sí, se siente raro. Yo les voy a hacer una pregunta que con la que nació también todo este ejercicio y todo este juego de la radio, porque esta radio nació en un barrio muy cerca de aquí que se llama La Paz. Hacia arriba, hacia las montañas, y estábamos trabajando con unos niños. Y una de las preguntas que nació para ustedes, ¿qué es la radio? Para Raúl, ¿qué es la radio? La radio para mí es como una comunicación, algo que nos comunica, lo que nos comunica qué pasa en el mundo, y eso, y más. ¿Y para Miguel, qué es la radio? Para mí la radio es como un medio de comunicación, hablar con todo el mundo, comunicarse. ¿Ustedes creen que la radio convencional que tenemos en nuestras grabadoras y eso, es una radio que comunica? Sí. Sí. ¿Sí les comunica lo que a ustedes les interesa? O sea, si ustedes ponen, por ejemplo, Candela o Tropicana, ¿esa radio sí están comunicando lo que a ustedes les interesa? Sí. Pues lo que ustedes creen que les interesa. ¿En Candela hablan de estampado, Miguel? No. ¿En Candela hablan de los grupos o de las familias víctimas del conflicto? No. ¿Y es importante hablar de eso? Sí. ¿O es más importante estar transmitiendo el comercial de Frutiño, de Colgate, de las campañas políticas, de las canciones de reggaetón, de radio, de los realities de televisión? No. Por eso les preguntaba si ustedes creen que los medios de comunicación como la radio, de las radios convencionales, los que existen, los que conocemos porque están ahí. Estas radios que, en las que estamos hoy existen porque somos personas y nos hemos unido con mucha gente a buscar las formas de realmente comunicar, de llevar las cosas que RCN Radio, que Caracol Radio, que Tropicana y todas sus otras líneas radiales como y frecuencias radiales nunca transmiten. Por eso mi pregunta era para ustedes si realmente estas radios son unos medios de comunicación o son solo una vitrina ahí para comercializar y vender. Pues yo digo que unas son para hablar sobre los problemas y otras son para hablar sobre programas y eso, pero son más importantes lo que vemos en la vida real. O sea, Miguel, si tú tuvieras que hacer un programa de radio, ¿sobre qué harías el programa de radio? ¿Sobre qué hablarías? Porque estamos diciendo, nosotros queremos comunicar. ¿Y qué es lo que a ti te gustaría comunicarle y que la gente se enterara? Que tú dices, eso es importante que la gente sepa. El respeto a las mujeres. Vea, pues. Listo, entonces harías un programa de radio sobre el respeto a las mujeres. ¿Por qué crees que es importante ese cuento del respeto a las mujeres? Porque es que hay muchas personas malas que tratan de violar, que violan a las mujeres, las maltratan, les pegan, las obligan a hacer cosas que ellas no quieren. ¿Y entonces harías un programa para qué? ¿Para que la gente supiera qué? O sea, para que la gente, o sea, como si fuera un mensaje de que no más maltrato a la mujer. Listo. Cuando uno habla de no maltrato a la mujer, inevitablemente yo pienso en la música y pienso en el reggaetón, ¿cierto? Porque pasa mucho, sobre todo, que a los más pequeños y a los jóvenes les gusta mucho el reggaetón, ¿cierto? Y eso se la pasa escuchando reggaetón y ahora el famoso trap, que es todavía. Y yo escucho a Miguel hablando justamente sobre el respeto a las mujeres. ¿Ustedes creen que esa música como que sí respeta a las mujeres o no respeta? ¿Cómo sienten ustedes eso? Yo en el reggaetón no es como el respeto a las mujeres, porque dice que... cosas como... que quiere tener sexo con las mujeres, que meterle por allá, no se sabe dónde. Y pues eso no sé, ese no es el genio de las canciones. Y el rap tampoco. Pues sí, hablan de muchas cosas malas, pero algunas, no todas. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama eso? La bachata. La bachata. Pues habla de sobre bailar. Pues algunas dicen de... pero el reggaetón sí se va más allá. ¿Ustedes pondrían reggaetón en su programa de radio? No. Listo, claro ahí el mensaje. Yo les quería que escucháramos un momento, porque les contaba y para que vean que no es cuento, quería que escucharan un momento justamente a los niños que hacen radio con nosotros y cómo ellos en una actividad como esta. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que mañana nos volvamos a encontrar a la tarde y ya no solamente estemos hablando acá, ustedes, que nosotros los estemos entrevistando, sino que ustedes comiencen a entrevistar a la gente y que mañana aprovechemos justamente pues el parche que va a venir acá para entrevistarlos. Entonces les voy a poner una pista de una entrevista que hace Nicole. Nicole es una de las niñas así más brillantes que tenemos en la radio, es del barrio de Dani. Entonces, píllenla ahí para que vea cómo ella hace radio con nosotros. Hola, me llamo Nicole, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Javier. Javier, ¿qué es lo que hoy están haciendo acá en este parque? Bueno, estamos resignificando un espacio. Con este tipo de eventos lo que hacemos es mejorar un poco la calidad de vida, ¿no?, del bar. ¿Qué has sentido con toda esta experiencia? Muy bien, muy bien. Nos sentimos bienvenidos, así que estamos bien, perfecto. ¿Qué es lo que están haciendo acá en los muros? Vamos a hacer, nos juntamos tres artistas y vamos a hacer una composición donde hay manos trabajando, ya que hoy es el Día del Trabajador, ¿no? ¿Y qué has sentido, qué es lo que estás pintando ahora? Unas manos que tienen un cincel que están ahí como haciendo un nuevo camino. ¿Y este nuevo camino es para toda la comunidad? Exacto. Muy bien. Gracias. Un placer enorme. Gracias a vos. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Diego. Diego, ¿qué es lo que... ¿tú ¿Tú qué has sentido con esta nueva experiencia para el barrio? Creo que el barrio se construye parchando entre todos y haciendo barrio, ¿no? Y el barrio, lo chévere es que usted conoce a todo el mundo en el barrio, y es lo que no se puede quitar del bar. Venir y que todos parchemos, que estemos en un mismo sitio, que hablemos, que conozcamos, compartamos conocimientos y demás. Eso es lo que hace el barrio. ¿Qué sientes en esta experiencia? Nada, comunidad. Se siente un cálido al saber que la comunidad está acá, que están todos presentes, que están los vecinos, que está todo el mundo feliz, pues. ¿Hace cuánto vives en este barrio? Yo no vivo en este barrio, vivo en Tunjuelito, al sur de Bogotá. Es la primera vez que vengo a este sector del barrio, entonces pues chévere venir a parchar y a pillar otras cosas. Ya que tú no eres de este barrio, ¿qué se te vino a la mente cuando lo viste? El trabajo, creo que yo también vengo de un barrio, entonces el trabajo en el barrio lo es todo, ¿no? Lo que estábamos comentando con Javier, las manos que construyen, las manos que tejen, y creo que es la característica de nuestro pueblo. Gracias. Esta fue la Voz Populi de la Gran Metrópoli. Aquí estamos con los dos invitados mejorando este barrio. Ya empezó la acción. Veremos artistas de breakdance, hip hop y mucho más. Desde La Paz, el festival de la Vox Populi de esta gran metrópoli, de esta urbe gigantesca. Como no, ya. Nats en sí, representando nuevamente. Alerta, atención, en mi barrio esta canción va sonando y expresando esta hermosa invitación para todas aquellas que viven aquí en La Paz. Bueno, ahí mientras que se rotan los audífonos, yo se los pasaba, era para que vieran un poco, y ahí me estás escuchando mucho más claramente, y es porque les quería preguntar lo siguiente: ¿de qué estaba hablando Nicole? ¿A quién estaba entrevistando Nicole? Los que Nicole estaba entrevistando. ¿Entrevistando? Ay, se me enredé. Entrevistaba a dos señores que estaban como en actividades. En una actividad. ¿Qué, qué actividad estaban haciendo? Estaban haciendo algo claro porque lo preguntó dos veces. ¿Qué estaban haciendo los señores? Estaban haciendo. Acércate al micrófono un poco más para siempre escucharte, ¿listo? A mí se me olvidó. Bueno, si ven, hay una cosa importante de la radio, y es, nosotros discutíamos de si por ejemplo Candela o estas emisoras transmiten lo que nos interesa, ¿cierto? Pero la radio, el ejercicio importante es escucharnos. Si ustedes no escuchan lo que yo les estoy preguntando, no me van a responder. Y lo mismo cuando ustedes están hablando, si ustedes están hablando y yo no les estoy poniendo atención, pues a ustedes no les va a gustar, o sí les va a gustar. No. Es un poco ese el ejercicio de la radio. Muchas veces no nos interesa porque ustedes lo primero que preguntaron cuando llegaban acá es cuántas personas nos están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. ¿De qué nos sirve que nos escuchen 1,000 personas allá si entre la gente de acá no podemos escucharnos? ¿Sí ven? Ese es un poco también el ejercicio que nosotros planteamos con la radio, como ver que la radio implica más que hablar también es escuchar y escuchar al otro. Sí, y si no estoy de acuerdo, no quiero decir algo, pues entonces voy a entrar ahí a interpelar y el resto de cosas que se les ocurran ahí. Pero pues eso es un poco como de lo que veníamos hablando justamente con la radio. Y lo importante, digamos, del ejercicio de la radio y la diferencia de la radio y la televisión es que si tuviéramos aquí una pantalla, ustedes estarían viendo la pantalla, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la radio y la televisión es que la radio nos entra por los oídos. Y nosotros decía, esto lo aprendimos en los ejercicios de radio, y era que hay un pensador que se llama Murray Schafer, y él dice que él habla sobre la creación del mundo, de la tierra, y él dice que él se basa sobre la creación del mundo a través de los sonidos. Él dice que Dios nunca vio algo para hacerlo, él dijo hágase, ¿cierto? Entonces él habla sobre que la creación del mundo es a través de sonidos, y que cuando aprendemos a entender que con los ojos podemos elegir para dónde ver y qué queremos ver, no lo podemos hacer con los oídos. Con los oídos estamos condenados a escuchar, ¿sí? Lo único que podemos hacer con los oídos es dirigir nuestra atención auditiva a donde realmente nos interesa. Porque si nos quedáramos por 10 segundos en silencio, nos vamos a dar cuenta, y ya lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta de tantos sonidos. Vamos a quedarnos escuchando nosotros que estamos aquí en la mesa de radio. Por 10 segundos nos quedamos en silencio y tratamos de oír todo lo que hay. Y después me cuentan qué sonidos encontraron dentro de lo que escuchan. ¿Listo? Lo vamos a hacer. Sí, señor. Listo. Listo. Bueno, voy a preguntarle primero a Raúl, ¿qué escuchaste en este lapso de tiempo? ¿Qué lograste escuchar? ¿Qué sonidos pudiste identificar? Yo escuché voces como lluvia y como charcos así, rebotando así. ¿Qué escuchaste tú, Miguel? Yo escuché niños hablando y gritando, escuché lluvia también. Escuché que carros pasaban y que chispoteaban a las personas. Uy, ese oído está poderoso con la chispoteada. Ajá. De las personas. Yo les puedo contar, yo escuché las llantas de los carros. También escuché el grito de los niños, pero traté de enfocar mi atención auditiva a lo más lejano que pudiera. Logré escuchar algunos pitos de los carros. Por ahí escuché un ladrido de un perro, porque si me hubiese quedado escuchando aquí lo más cercano, no lo alcanzo. Entonces, como que de esta forma, démonos cuenta que nos toca concentrarnos y con el oído podemos percibir muchos sonidos. Pero con los ojos podemos ver todos los sonidos que estábamos escuchando a la vez. ¿Con los ojos podemos ver todos los sonidos que estábamos escuchando a la vez? Sí. Sí, pero uno los puede ver, pero no escuchar, sino se los imagina en la mente. Claro, digamos, yo en este momento les digo que la pregunta es, si todos los sonidos que escucharon los lograron, los podemos ver a la misma vez. Yo digo que es un poco difícil porque primero no pude ver dónde está el perro. ¿Ustedes escucharon los niños que estaban hablando? Sí. Sí. ¿Los vieron? ¿Los vieron? No. No. ¿Sí se dan cuenta? Ah, ese es el asunto, que es la el oído. Tenemos que aprender a escuchar. El oído nos capta un montón de cosas más de lo que estamos viendo. Entonces, normalmente, como la televisión y todo lo que nos venden, como las papitas, el jugo, los zapatos, los sacos, todo eso nos entra ¿por dónde? Por los ojos, ¿cierto? Sí. Porque si fuéramos personas invidentes, pues no podríamos elegir ni el color, ni la forma. A él le toca conformarse con comprar y decir si sí son mi talla y no, y me los coloco. ¿Sí se dan cuenta? Sí, que señor. Es muy diferente escuchar a ver. Sí. Entonces sí. Cuando aprendemos a escuchar, aprendemos mucho mejor a ver lo que estamos viendo, porque le prestamos atención a cada cosa. Si nos diéramos cuenta en este momento, hay muchos sonidos en este instante. Entonces sí. ese es un poco el ejercicio de la radio, siempre. Cada vez que estén en la radio, traten de escuchar. Cuando escuchen una canción, no solo escuchen el ritmo. La música se compone de ritmo y de poesía. Entonces, la música es algo que une como dos ramas y dos artes, dos ramas del arte. Una lo que es la literatura y otro lo que es la música, el sonido, la melodía. Entonces, cuando escuchemos música, concentrémonos mucho en la letra más que en el ritmo. Porque a veces la gente le gusta hacer mover el cuerpo, pero nunca pone a mover las neuronas y la cabeza para que realmente aprendamos cosas constructivas. Entonces hoy como que la reflexión de este pequeño instante es, escuchemos hasta en el colegio, a nuestros papás, a la gente, porque si escuchamos no vamos a tener que decirle a alguien que nos repita otra vez las cosas, y así nos ahorramos tiempo, nos ahorramos que a veces la gente cuando le dice uno, ¿no le ha pasado que la gente le dice, ay, me repite algo, hace mala cara? Sí, señor. Sí. ¿Y es por qué? Porque uno está distraído. Y uno no se da cuenta que uno no prestó atención. Entonces uno de los ejercicios que la radio nos ha dejado es eso, aprender a escucharnos. Y cuando otro esté hablando, prestarle atención. Porque para mí es valioso que ustedes me hayan escuchado. Y entonces ustedes ahorita hablan y yo aquí con Felipe. Eso es algo muy bonito. Que es algo que la gente no ve. Porque en la radio, los únicos que ven la radio son los que estamos aquí. y la viven otras personas que no nos ven. Por eso con la radio podemos romper fronteras invisibles, podemos llegar a otros espacios. Sin querer a ustedes, puede que los estén escuchando ahorita en Suba, puede que los estén escuchando nos en Pontibón. Nos escuchan en Chile, en Cali, o sea, nos escucha por fuera del país también. Hay gente que se escucha y se les está imaginando a ustedes cómo son, de qué color tienen la piel. Como les dijimos, a uno de Arauca, a otro del Tolima, entonces empiezan a comienzan a buscar esas formas de las raíces de la gente, dirán, ¿cómo son estos pelados? Son altos, son guapos, son apuestos, son inteligentes. Son canzones, no ponen atención. Miguel no se pudo sentar bien en todo el rato, le tocó poner las piernas ahí encima de la silla porque estaba muy chiquito. O sea, que como pasa de todo. Pasa de todo en un espacio en donde la gente solo nos escucha. Entonces, nada, esto es la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Y yo les voy a plantear un ejercicio para, como para que vayamos cerrando, porque vean que allá ya van levantando. Y como la idea es que mañana nos encontremos otra vez acá, y pues ya que ustedes fueron los que más se animaron a estar acá, pues que estén acá, pero que hagamos un ejercicio. Y es, vamos a ir con algo de musiquita, y ahorita volvemos y ustedes van a buscarse. Mientras que eso, vamos a cuadrar, vamos a buscar un entrevistado y ustedes se van a sentar acá justamente a entrevistar a otra persona. ¿Listo? Listo, sí, señor. Ese es el reto de la Voz Populi. Ese es el reto de la Voz Populi. Aquí es de Plaza de la Hoja, en el tercer festival de Sabores y Saberes. Bueno, yo antes de irnos, yo creo que estos chicos les regalen un saludito a toda la gente que nos escucha en Chile, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Los Laches, en Suba, desde la Plaza de la Hoja y desde la representación de los niños de este lugar. Eso es como su barrio. Entonces, un saludito a la Voz Populi para que la gente los escuche. Cada uno haga uno, eso. Hola a todos. Los invitemos a que escuchen la Voz Populi de la Gran Metrópoli. Y que mañana vengan aquí a la Plaza de la Hoja a presentarse y a. Y a mirar, a conocer. Ahora, hola, gente de Chile, los invitamos a que escuchen la Voz Populi de la Gran Metrópoli y que pues la pasen bien. Y que saludos a Leo. Y que saludes a Leo. Eso. Listo, vamos con música y ya volvemos entonces con los entrevistados de Raúl y Miguel. A ver, tierra se está muriendo y tu corazón va palpitando. Mira que el viento está lloviendo, mira que el sol se está quemando, mira que la tierra se está moviendo. Bueno, desde la Vox Populi, aquí con los niños de la Plaza de la Hoja. Estamos con tres niños que nos van a hablar de dónde vinieron, ¿de dónde cuál vinieron? Es su nombre y cuál es el motivo de su desplazamiento. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lina. Lina. Lina. ¿Cómo te llamas? Elber. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13. ¿En dónde naciste? Yo nací... no sé. Eso está en la tarjeta y yo no la cargo. ¿Cuál es tu motivo de desplazamiento? Pues yo no soy desplazado en sí, mi mamá fue la que... estaba desplazada con mis abuelitos, entonces yo... ¿Y por cuando qué? A mi mamá los desplazaron, yo estaba... mi mamá estaba embarazada de mí. ¿Y tu nombre cuál es? Lina. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿En dónde naciste? En Bogotá. ¿Qué mes? ¿Qué año? Ah, 2005. ¿El mes? Ay, 23 de diciembre. Día. No me importa. ¿Cuál es tu motivo de desplazamiento? Yo no sé. Mi mamá es desplazada, yo no sé ni por qué la desplazaron. Pues solo sé que mi abuela era desplazada y pues a mi mamá fue la que le dieron el apartamento. Bravo. ¿Y tu nombre cuál es? Tu nombre. Valentina. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Cuál es tu motivo de desplazamiento? Ninguno. ¿Entonces no desplazada? No, no soy. Pues a mi papá le dieron el apartamento. Entonces vamos con el verga. ¡El ver! ¡El ver! ¿Ustedes qué hacen acá dentro del conjunto? ¿Qué hace? Yo siempre todas las mañanas, de lunes a viernes, voy para el colegio, allá en el colegio pues ¿y qué es lo estudio que... y ya. Oh, yeah. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Nada, no, me gusta salir a jugar Xbox. ¿No le gustan los deportes? No. ¿Y tú? Sí. Lina, ¿qué te gusta hacer por las tardes? Tu tiempo libre. ¿Qué yo qué hago? Pues chatear. ¿No te gusta salir a jugar? Sí. Conversar. ¿Conversar? Pues converso con mis amigos en el Face. Por eso es que me gusta chatear. Ah. ¿Por qué? No, mentiras. Yo salgo a montar bicicletas en las tardes. A veces. Cuando me dejan salir. ¿Y tú, Valentina? Ella va siempre a mi casa a hacer desorden. ¿Qué es lo que te gusta hacer en las tardes? Jugar, patinar, ir a jugar y jugar con la tablet. Ir a mi casa a hacer desorden. Y ver a Cristian cómo duerme a veces. Sí. Ay, y le gusta ver a Cristian cuando duerme. No, porque Wendy yo lo jugué. Listo, muchas gracias por ver Vox Populi. Mañana los esperamos temprano. Gracias. Hola, hola, hola. Pensamiento prosico Caribe. Óptimo, óptimo. Óptimo positivo. Buen voltaje, man. Alegría nada más. Bueno, y estamos en el momento de las despedidas. Y aquí tenemos un compañerito, compañerito de la hoja que llega aquí. Dice que quiere un saludo y despedirse de la Vox Populi. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Hola, Sebastián. ¿Qué quieres decirle a la gente de la radio de la Vox Populi antes de terminar esta transmisión desde la Plaza de la Hoja? Les mando un saludo a toda la gente que está oyendo a mí. ¿Ya? ¿Y no los vas a invitar mañana? Invítalos el día de mañana. Recuerda que mañana también vamos a estar acá. Los voy a invitar a la Plaza de la Hoja. Vamos hasta desde las 9 hasta las 6. Venga. En la feria. Listo, y ahí está entonces la invitación. Ahí estaba el otro, le pasa el micrófono. Hola, rápidamente, ¿cómo te llamas? Luis Santiago. Luis Santiago, Luis Santiago, entonces, como estamos en la Feria de la Hoja y ya estamos acabando y la gente nos está escuchando, invitemos a la gente a que venga mañana aquí a la feria. ¿Cómo dice Santiago que los invitaría? A ver, uno, ¿cómo invitaría? Yo, si llego y voy a armar una fiesta, le digo a un amigo como, véngase para esta fiesta que aquí va a haber un montón véngase, de música. Véngase para esta fiesta. A ver, ¿cómo es Luis, Santiago? Los invito a la feria de mañana de las 9 a las 6 a la Plaza de la Hoja. Para que compartamos sabores y sabores. Listo, y ahí está entonces la despedida de Luis Santiago. Estamos aquí desde Plaza de la Hoja, Dani. Sí, aquí ya terminando esta transmisión el día de hoy, desde la Vox Populi de la Gran Metrópoli, aquí amplificando, llevando también el sentir de esta feria de saberes y sabores de la gente, también como conectando y llenándose, aprendiendo, sobre todo esta radio para mí también es como una escuela de muchas cosas. Interesante escuchar las historias de algunos chicos que no entienden por qué sus familias llegan a esta ciudad tan hostil, desplazados. Y nada, es sorprendente ver cómo la violencia por generaciones sigue afectando. Y nada, hoy aquí pues transmitiendo un saludo a la gente. Nos veremos mañana aquí. Lleguen aquí a la Plaza de la Hoja, desde las 9 de la mañana va a comenzar la Feria de Saberes y Sabores. Lleguen aquí, van a ver muchos productos navideños, van a ver cosas muy bonitas para que comiencen a hacer la compra de sus regalos. Y nada, un saludito a toda la gente que está aquí en la ciudad de Bogotá, en Suba, en Kennedy, en Chicó, en La Candelaria. Un saludo a La Redada, ahí a la panadería de La Republicana. Un saludito a la gente también de la Tribulaches. Un saludito ahí a Leo, a Camila y a Leoncito que están por allá en Chile. Un saludito a la gente de Cali, de Medellín. Y nada, esto es la Vox Populi. Esto fue todo por hoy aquí desde la Plaza de la Hoja. Y bueno, y nos vamos despidiendo entonces. Ya Dani dijo lo importante. Yo solamente doy agradecimientos a Raúl, a Miguel, a Luis Santiago, a Sebastián, que estuvieron acá acompañándonos, más las otras niñas, a las compañeras que estuvieron temprano también contándonos de las artesanías que hacían. Y los invitamos a que mañana se conecten desde las 9 de la mañana aquí en la feria y desde las 3 de la tarde. Ah, bueno, desde las 9 de la mañana vamos a estar haciendo cubrimiento del 10º Festival de Arte Callejero que se va a llevar a cabo en Plaza España. Entonces, ahí hay plan para mañana, para que estén por la mañana. Después de presentar el examen de la Universidad de Dani, Dani va a pasar por allá por Plaza España al 10º Festival de Arte Callejero y luego va a caer aquí al 3er Festival de Sabores y Saberes. Aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Esto fue todo por el día de hoy, gente. Listo, www.lavoxpopuli.com. Bueno, y buenas tardes a la gente que va pasando por ahí, mientras que los compas se van acomodando. Ya comenzamos la transmisión así como ayer, aquí desde Plaza de la Hoja por www.lavoxpopuli.com. Estamos acompañando este 3er Festival de Sabores y Saberes. Ayer estuvieron compañeras que están por allá en la esquina contándonos un poco su experiencia, de dónde venían. Por allá se van cuadrando. Ustedes háganle tranquilos que cuando ya vayan a arrancar yo le bajo aquí. Estamos amplificando, entonces la gente que está conectada y la gente que está por ahí pues se va enterando y va sabiendo cómo es esto. Creo que ahí ya los compas se acomodaron, entonces vamos a ver. Marcelo Flow. Una vez me senté en la cama, estaba muy triste y me preguntaba. Zona Urbana, aquí desde Plaza de la Hoja. Para mí Bueno, y aquí regresamos. Mientras que se prepara la siguiente presentación, tenemos dos invitados acá de la comunidad que están participando de la tres. Ahí llegó la siguiente. Tres invitados acá de la Feria de Saberes y Sabores, ¿no? La tercera edición que se hace. Yo no sé si siempre se ha hecho aquí en la Plaza de la Hoja. Como la idea es como que hablemos un poco de esa, pues digamos, de ese proceso que hay ahí detrás, de esa historia de este encuentro que estamos acá. Que nos cuenten ustedes qué estaban ofreciendo acá. Pero primero que se presenten y que sepamos nosotros y la gente que nos está escuchando de dónde vienen, qué hacen acá y pues como algo de la vida de ustedes. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí vean, probemos los micrófonos a ver si nos escuchan por allá. ¿Sí hola, se hola. Escucha? Sí, ahí ya se escucha, listo. Bueno, ¿cómo se llaman? ¿Se pueden presentar ahí? Yo sí. Ahí sí, ya, ahí se escuchan. Listo. ¿Se pueden presentar? Bueno, mi nombre es Calixto. No, este no suena. ¿Ya? Ahora sí. Es que apagado, jodido. Apagado, jodido. Recuerden, esto es www.lavozpopuli.com. Bueno, aquí la cosa se puso buena. Y eso que solo me tomé uno. Eso me dijeron que era rechón. Ya ahorita voy a preguntar qué es esa vuelta. Ya que se relajaron más, porque ahorita fuera de micrófonos preguntaban de qué vamos a hablar y yo les decía tranquilas. Yo les cuento un poco también para que ustedes sepan. Nosotros somos la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Somos una radio comunitaria itinerante que está en los barrios. Nosotros hacemos radio principalmente con los niños. Ayer estuvimos acá participando, hicimos radio con unas compañeras que estaban haciendo parte de la feria y con los niños de la plaza. Y siempre es un formato distendido. Esto es muy formal que hoy tengamos carpa, pero pues por la lluvia, pero por lo general no está en la calle haciendo radio y la idea es amplificar y escucharnos. Entonces, por eso les preguntaba y los invitaba primero a que se presentaran, cómo se llaman, qué hacen, como qué los convocó acá. Entonces, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mi nombre es Calixto Vidal Angulo, original de la costa pacífica colombiana, y estoy aquí en Bogotá como víctima de la violencia que vive este país. Y en este momento, participando de esta Feria de la Hoja, me siento muy agradecido por la invitación que me han hecho, presentando mis productos originales de la costa pacífica colombiana. Trabajo con el coco desde hace muchos años. Preparo las bebidas ancestrales, que son arrechón, 13 potencias, crema de biche, y la tomaseca, el tumbacatre. Tengo algunos de ellos aquí en este momento, otros no los he traído porque pues no tengo una capacidad productiva por falta del equipo de producción. Y como manjares tengo el chancarriqui de Colombia, que es un nutriente, una vitamina preparada a base de coco, borojó, chontaduro, papaya, guayaba. Es un manjar demasiadamente nutritivo, delicioso y súper afrodisiaco. Y bueno, don Calixto, ¿listo? ¿Sí? ¿Quién más? Aquí lo que tenemos invitados. Muy buenas tardes, mi nombre es Dargery Díaz. Nosotras somos un grupo de mujeres que venimos haciendo un proceso en Plaza de la Hoja. En este momento nos encontramos acá participando y metiéndole ganas de verdad a este proceso que es la Feria de Sabores y Saberes, invitando a la comunidad que de verdad se empoderen y se den cuenta que esta feria la hacemos pensando en la comunidad, que la idea es que realmente nosotros seamos los protagonistas de este espacio, que lo aprovechemos, que al principio no es nada fácil, pero que es nuestra tercera versión. Agradecerle a cada una de las unidades productivas que están acá participando y colaborando, decirles que muchísimas gracias, que de verdad para nosotros ha sido muy placentero tener a las unidades de otros sectores, seguirlos invitando a que nos unifiquemos, que el trabajo en equipo es mucho mejor, y nada, pues muy agradecida de verdad, y acá estamos poniéndole el alma a esto. Listo, a Jeris y ahí la compañera también que se... Muy buenas tardes. Nosotros somos un grupo de mujeres luchadoras por un futuro mejor. Venimos desde USME, aquí dándole gracias a mi compañera que nos invitó acá a la Plaza de la Hoja estos tres días. Nosotros traemos, mis compañeras traen gelatina, arroz con leche, empanadas, arepa de huevo, el masato de arroz, las obleas, por allá me están diciendo que las obleas, las empanadas ya se acabaron, el arepa de huevo también. Y yo traigo los gorros, y aquí nuevamente agradeciéndole a mi compañera que tengo aquí al lado, que nos invitó estos tres días, y también a todos los compañeros de la Plaza de la Hoja, que muchísimas gracias por habernos acogido acá en este sitio, en este espacio, y también para darle gracias a Erika, a Joana, muchísimas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta, y también me gustaría que esta feria también se hiciera en el pueblo de USME. Entonces me parece, o sea, súper genial que el próximo año contemos con esta feria en USME Pueblo. Muchísimas gracias a todos los compañeros de la Plaza de la Hoja, que salgan a disfrutar lo último que tenemos, que nos colaboren, que ya es el último día. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga. Listo, ahí está. Calix, don Calix, no, aquí vamos a seguir hablando. Yo les iba a preguntar porque, bueno, ya no me dijiste el nombre, Miriam escuché. Pancho. Doña Miriam, porque yo escuché que venía de USME, que venía de todo ese combo, y entonces estamos doña Miriam, Dardieris y don Calixto. Entonces, Dardieris, yo no sé, nunca dijo que traía, yo calculo que trae gente, que ya lo que trae es la gente acá y organiza el muente. Yo traje muchas ganas de participar en esta feria, de decirle a la gente que estamos acá, que esta feria es de todos, que no es mi feria, que es la feria de la comunidad, que realmente esos espacios se piden es por la comunidad, por nadie más. Eso quería un poco saber, justamente, como sé que ahí tiene que haber personas aquí encabezando este proyecto, y si bien hay un respaldo institucional, es una, digamos, como que es una actividad que es de iniciativa propia y de iniciativa de la comunidad. Don Calixto, que ahorita hablaba del Pacífico y hablaba del Tumbacatri, la Tomaseca, yo le iba a contar que nosotros participamos, digamos, hacemos radio también en Cali, en La Barra, en Juanchaco, traemos biche y curamos el biche acá y también, entonces como que, pero obviamente que, digamos, nosotros lo hacemos muy, muy como al cuento de importarlo y de no saber cuál es, qué hay detrás de ese proceso. Entonces, como coméntenos un poco justamente esos sabores, usted decía que trabajaba un montón con el coco también, y son un montón de saberes y oficios que están en el Pacífico y que me imagino que poco a poco se han ido perdiendo justamente a causa del desplazamiento. Sobre eso le digo... Ahí está. Ya, sobre esta situación, mucha de los que hemos salido del Pacífico colombiano hemos tenido la oportunidad, unos por necesidad y otros porque no se acaben esos saberes ancestrales. Entonces, en el lugar donde nos hemos encontrado, en Colombia, tratamos de hacer los productos del Pacífico colombiano. Se nos hace un poco difícil conseguir la materia prima, pero tenemos conexiones con personas que están en el Pacífico o cerca del Pacífico, como es de Cali. Y lo mandan a traer, de, o sea, acá tanto Cali mandan a traer la materia prima. Correctamente. Nos envían la materia prima y preparamos en el lugar donde nos encontremos productos del Pacífico colombiano. Don Calixto, ¿y aquí en la Plaza de la Hoja? No. ¿Es habitante de acá? ¿O viene también de otro...? Vengo de otra localidad. Yo tengo una pregunta con respecto a eso, y es como... Esta es la tercera versión, no sé si todas las versiones han sido aquí en Plaza de la Hoja, o cómo ha venido siendo y cómo ha sido el vincular, o si desde el principio hubo justamente de las otras comunidades, que uno sabe que la comunidad de desplazados en Bogotá cada vez va en aumento y están divididos y como que uno cree que está solo, y pues justamente la idea es crear esos lazos. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo llegamos a que ahorita entonces esté de USME? Y don Calixto, ¿de dónde viene? Teusaquillo. La Feria de Sabores y Saberes nuestra tercera versión, pero esta es la primera versión en la que vinculamos personas de otros sectores. Pues ha sido un proceso que realmente lo hemos trabajado con Erika, porque son procesos que ella conoce, que ella es la que pues tiene conocimiento de que existen, aunque mi propuesta desde la primera Feria de Sabores y Saberes siempre fue que pudiéramos vincular comunidades de otros espacios y que fuéramos visibles no solamente la Plaza de la Hoja, sino otros sectores. Es nuestra tercera versión, pero siempre se ha hecho la feria aquí. Siempre el espacio ha sido en este sector. Se hizo la primera feria en el parqueadero de Transmilenio, pero fue la primera vez y ya nos pareció mejor este espacio para ella. Desde que llegaron aquí a Plaza de la Hoja más o menos, porque sí, Plaza claro. de la Hoja exactamente, sí, como sí, tres, claro. los tres años que lleva funcionando. Usme Pueblo, yo conozco Usme Pueblo, pues conozco, es un decir, uno va de pasada por ahí, pero hay mucha gente que no tiene ni idea ni siquiera que está ahí, sino que llegan por ahí a Santa Librada y dicen, ahí se acaba Usme y de ahí para allá todo es zona rural. Vos vienes de Usme Pueblo y de... ¿Cómo es la situación allá? ¿Cómo, digamos, cómo es...? Este tipo de economías que se mueven, porque yo calculo que ustedes vienen acá hoy, pero todos los días están comerciando con esto y a partir de justamente de esto es que viven. Entonces, ¿cómo es esa situación ya? Obviamente es una invitación y un espacio muy importante venir a la feria, pero ¿cómo es el día a día de ustedes allá justamente en condición de víctimas y trabajando con esos proyectos productivos? Bueno, nuestro día a día, pues todos los compañeros tenemos diferentes labores, ¿no? Hay días que las señoras salen a vender sus empanadas, su tinto, sus arepas. Yo salgo cada 8 días el día domingo al pueblito de Usme y tengo mi negocito por toda la avenida de la placita, porque pues allá no hay plaza, ¿no? Pero pues por toda la avenida, porque es Usme, es un centro turístico, es muy famoso por la chicha, el masato y las picadas. Entonces, ese es el día a día de nosotros, de todos los santos días, pues salir a trabajar mis compañeras con sus arepas, con sus empanadas, con su tinto, y yo salgo a trabajar pues todos los domingos, porque de igual manera pues soy líder de mi Usme. Ahorita estoy en la mesa de víctimas también, también estoy en el Consejo Local de Propiedad Horizontal, entonces siempre vivo como un poquito ocupadita, y ese es el día a día mío. Pues, ahí, ya hablando de Usme, a mí me causa curiosidad, uno, digamos, cuando no conoce muy bien la ciudad, le hablan de Teusaquillo y uno dice, bueno, Teusaquillo, Casas Gómez, las universidades. Y don Calixto me dice, yo vengo de Teusaquillo, ¿cómo, o sea, como en qué lugar de Teusaquillo, cómo es esa llegada justamente? Porque uno normalmente habla del desplazamiento y de a dónde llegan las personas en la ciudad y llegan sobre todo a la periferia, ¿no? Entonces, ¿cómo uno llega a Teusaquillo y qué redes de apoyo hay justamente en Teusaquillo ahí para los...? Mira, yo llegué a... Primeramente llegué a un hotel, me pasaron a un... Hogar de paso, después, pues allí la forma de vida no era muy cómoda para mí. Allí hasta se me perdieron unas cosas de lo que alcancé a traer, entonces pedí la ayuda, pero en Restrepo, para que se me diera la posibilidad de conseguirme una pieza en donde yo estuviera independiente, porque entre toda la gente aparecen personas que buscan el apoyo del gobierno, pero que vienen con otros propósitos de llevársele lo que tienen algunas personas. Entonces me dieron la posibilidad y yo salí a buscar el lugar y me lo encontré por el Teusaquillo. Encontré una pieza donde vivo cómodamente, mis artículos, mis bienes están seguros. Entonces, esa fue la forma como yo había estado viviendo allí en Teusaquillo. ¿Eso es con un apoyo del gobierno? O sea, eso le dan a los 3 primeros meses de arrendo, se los facilita el gobierno local, distrital. Y luego, con las actividades que uno desarrolla, paga su arrendo y está viviendo. Yo apenas llegué, pues no tengo equipo para trabajar cómodamente, pero mínimamente pues me puse a hacer algo. Y ese algo me da, y unos familiares que tengo también que me colaboran. Y ahí estoy haciéndole poco a poco, echando para adelante. hay una información también por aquí. Sí, tenemos unas artesanías que ya las está empacando la hermanita, pero son prendas hechas artesanamente, no son industriales, que son muy buenas, de muy buena calidad, y entonces la han tenido por aquí estos días. Por otro lado, también digo que la parte acogedora aquí de la compañera Erika Dargeri, pues desde el primer día que yo vine a la reunión le encontré que es una persona que tiene buenos sentimientos y que tiene también un corazón que es equivalente a pensar en el bien de ella y el de la sociedad. Ya vamos a estar en contacto porque no nos conocíamos, entonces en lo que me sea posible de colaborarles, y yo estoy a la orden. Ahí ya para ir cerrando, justamente, ¿dónde los pueden encontrar? Porque ustedes ya saben cómo se contactan entre ustedes, pero si alguien escuchó o alguien pasó por acá y dice, hey, yo quiero las artesanías, por ejemplo, la gente de Usme, o quiero buscar a Don Calixto, o quiero organizarme con Dargeri, ¿dónde los pueden ubicar? Yo creo que aquí podemos ya hacer contacto por teléfono con la compañera de Usme, con la compañera de aquí, y lo que debemos hacer es tratar de unirnos para que podamos salir adelante y ayudarnos unos a los otros, porque una de las cosas que puede como quitarle un poco de la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida es de la desunión, porque aquí en esta ciudad tan grande las víctimas están regadas por toda la ciudad, pero tenemos que buscar la forma de unirnos para, en lo que sea posible, ayudarnos unos a los otros. Yo le voy a dar una información a ella, yo me llevo su teléfono, me llevo el de la compañera, y estamos en comunicación, y así nos podemos ayudar en lo que sea posible. Listo. Claro que sí. Una despedida ahí. No, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecidos con todos, muchas gracias. Qué bonita participación que tuvimos hoy. Una de nuestras ideas también era rescatar nuestras culturas, que no olvidemos de dónde somos, y muy agradecida de verdad con todas las unidades que vinieron a participar, decirles que estamos muy contentos, que en Plaza de la Hoja cabemos todos, porque todos tenemos una historia para contar, y eso nos hace ser muy iguales en muchos sentidos. Entonces, de manos abiertas, de verdad, y muy agradecida con todos, a Erika por ese trabajo, porque se hizo un muy buen trabajo. Estamos muy agradecidos con ella, con los jóvenes, feliz, dichosa y orgullosa de mis muchachos. Me alegro mucho, chicos, de verdad, estoy muy feliz, y yo creo que este es el espacio preciso para decirle a la comunidad que los jóvenes de Plaza de la Hoja hicieron lo que muchos adultos no han hecho, y es empoderarse y darse en cuenta de que este espacio es de nosotros y que nosotros somos los que tenemos que visibilizarlos. Muchas gracias. Listo. Y doña Miriam también se va a despedir. Bueno, para darle las gracias a mi compañera Dargeri, y a, de igual manera, a Erika y a Joana, que está por ahí, y a todos los de la Plaza de la Hoja, y también para felicitar a los muchachos de la Plaza de la Hoja por un buen trabajo que hicieron, y de igual manera Usme tiene las puertas abiertas para todos ustedes, entonces los invito a Usme, y que la próxima feria sea en Usme. Bueno, muchísimas gracias. Eso es www.lavoxpopuli.com. gracias por venir. Y esto fue el Festival de Sabores y Saberes de Plaza de la Hoja en su tercera edición. Muchas gracias. De la gran metrópoli, 1, 2, 3, 3, 3.